Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a meternos de lleno con Ozempic, usando sobre todo el prospecto oficial y datos de Vademécum España. Sí, la idea es sacar lo esencial, ¿no? Ver qué es Ozempic, para quién, cómo se usa y sobre todo esas precauciones y puntos importantes que dice la documentación oficial. Perfecto, pues vamos al lío. ¿Qué es Ozempic? Para empezar. Pues mira, Ozempic lleva semaglutida. Ese es el principio activo. Es una solución que viene ya lista para inyectar en una pluma, ¿vale? Y está pensada para adultos, siempre mayores de 18, que tienen diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Eso es. Se usa, digamos, cuando ya la dieta y el ejercicio solos, pues no son suficientes para controlar el azúcar. Puede ir solo si, por ejemplo, la metformina no se tolera bien, o también añadido a otros medicamentos para la diabetes. Entendido. ¿Y cómo actúa? Porque has dicho controlar el azúcar, pero creo que hay algo más ahí, ¿no? Correcto, y este es un punto interesante. Ayuda al cuerpo a bajar el nivel de azúcar, sí. Pero ojo, solo cuando está demasiado alto. No es que baje a lo loco. Ah, bien. Y además, como comentas, el prospecto dice que podría ayudar a prevenir problemas de corazón en estos pacientes. Qué bueno eso. Y también a frenar un poco el deterioro de los riñones. Dos cosas bastante serias en la diabetes tipo 2. Muy interesante, ese posible doble efecto. Sí, pero... Y esto es crucial, ¿eh? Hay que dejarlo clarísimo. No es insulina. Vale. No se puede usar como si fuera insulina, ni en gente con diabetes tipo 1, ni tampoco si hay una cetoacidosis diabética. Clarísimo. No es insulina, tiene esos otros posibles efectos. ¿Y cómo se pone? Lo de la pluma semanal suena... cómodo. Sí, la verdad es que está pensado para ser práctico. Es una inyección bajo la piel subcutánea. Ajá. Una vez a la semana, nada más. Y te la puedes poner en el muslo, en la barriga o en la parte de arriba del brazo. ¿Y la dosis? Se empieza con poquito, 0,25 miligramos a la semana, durante las primeras 4 semanas. Y luego, normalmente, se sube a 0,5 miligramos. ¿Y siempre se queda en 0,5? No tiene por qué. El médico puede decidir subirla a 1 miligramo o incluso a 2 miligramos semanales. Depende de cómo vaya el control del azúcar de cada persona. Entiendo. Y un dato práctico. La pluma que pone 1 miligramo, por ejemplo, trae 4 dosis de 1 miligramo. Vale, semanal, ajustable. Práctico. Vayamos a un punto delicado. Las advertencias, las precauciones del prospecto. ¿Qué es lo más importante que hay que saber? Pues a ver, hay varios temas importantes aquí. El primero, sin duda, es el riesgo de hipoglucemia. La bajada de azúcar. Exacto. Y este riesgo sube si Ozempic se usa junto con otros medicamentos para la diabetes, como las sulfonilureas o la propia insulina. Ah, claro, la combinación. Entonces hay que estar muy pendiente de los niveles, ¿no? Fundamental. Hay que medir el azúcar y muy posiblemente el médico tenga que ajustar las dosis de los otros fármacos que se estén tomando. Vale. ¿Qué más? Otro punto es si existe ya enfermedad en los ojos por la diabetes, la retinopatía. Si ya va ahí, y además se usa insulina, Ozempic podría empeorarla. Ojo con eso. Cualquier cambio en la vista, cualquier cosa rara, hay que decírselo al médico enseguida. De hecho, si la retinopatía es inestable, no se recomienda usarlo. Importante lo de la vista. ¿Alguna otra advertencia seria? Sí, hay una cosa poco frecuente pero grave. La pancreatitis aguda. Uf. La señal es un dolor fuerte y que no se va en la zona del estómago, como en la boca del estómago, que a veces se va hacia la espalda. Eso es urgencia médica. Un dolor muy concreto que no hay que pasar por alto. ¿Alguna precaución más general? Pues fundamental decirle al médico todo lo que se está tomando. Sobre todo si son anticoagulantes como la warfarina, porque puede que haya que hacer más análisis. Ajá. Y por supuesto, si se usa insulina, también hay que decirlo para ajustar bien las dosis. Y bueno, repetir lo que dijimos. No para menores de 18, ni embarazadas, ni durante la lactancia. Entendido. Todo esto siempre bajo control médico estricto. ¿Y los efectos adversos? ¿Qué suele notar la gente que lo usa? Lo más común. Lo más habitual, según el prospecto, son las náuseas y la diarrea. La buena noticia es que, en general, van a menos con el tiempo. Menos mal. También son comunes los vómitos, ¿eh? Sentir como pesadez de estómago, indigestión, dolor o hinchazón en la tripa, estreñimiento, a veces mareos, cansancio... Y algo muy típico es que quita el apetito, o sea que se puede perder peso. Vale. ¿Y algún detalle sobre cómo manejar la pluma en casa? ¿Guardarla y eso? Sí, importante también. Antes de empezar a usarla, tiene que estar en la nevera, entre 2 y 8 grados. Vale. Y que no se congele, claro. protegida de la luz. Una vez que ya la has empezado, la pluma dura 6 semanas y la puedes guardar o fuera de la nevera si no hace mucho calor por debajo de 30 grados o también en la nevera, pero siempre lejos del congelador. Entendido. Y 2 cosas finales. Necesita recetas sí o sí. Su financiación pública tiene condiciones, no es para todo el mundo con diabetes tipo 2 y es un medicamento biológico, así que el farmacéutico no lo puede sustituir por otro que crea parecido. Perfecto. Queda claro que es una herramienta específica para la diabetes tipo 2, con sus ventajas, pero también con, bueno, con unas precauciones muy serias que necesitan supervisión médica sí o sí, un buen repaso a la información oficial. Exacto. Y si me permites una reflexión final, que se sale un pelín del prospecto, pero está en la misma fuente, en Vademécum. Adelante. Es curioso ver que, justo en noticias relacionadas, se mencionan problemas de suministro que ha comunicado la Agencia Española de Medicamentos sobre esta familia de fármacos, los análogos del GLP-1, donde está la semaglutida. ¿Ah, sí? Sí. Y esto, bueno, nos podría hacer pensar un poco sobre por qué pasa esto, ¿no? Quizá por una demanda que está creciendo mucho o por dificultades en producirlos. Es un contexto más amplio, que va más allá de la ficha técnica del medicamento en sí. ¿Te has quedado atónito al verla? ¿Maravillado de su belleza? ¿Su genio? Billones de personas solo vegetando en la vida. Absortos. ¿Sabías que Matrix fue diseñada para un mundo humano perfecto, donde nadie sufría, donde todos eran muy felices? Fue todo un desastre. Nadie aceptaba el programa, cosechas enteras se perdieron. Unos pensaban que carecía de idioma programable para describir su mundo perfecto, pero yo pienso que, como especie, los seres humanos definen su realidad con amargura y sufrimiento. Así que el mundo perfecto fue un sueño del que su primitivo cerebro siempre trató de despertar. Quisiera decirte una revelación que he tenido en lo que llevo aquí. La tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la cura.